amigo ratón. Porque tenía miedo de una cosa. ¿Qué cosa? Que el gato se lo comiera de un mordiscón. Ni la voz.